Si cuando abres tu ropero gastas más de 5 minutos mirando la ropa sin saber qué ponerte de la cantidad de prendas que tienes, o cogiendo diversas prendas para luego devolverlas y ponerte lo de siempre, si siempre tienes la sensación de no saber qué ponerte, es que tienes desorden visual en él. El episodio de hoy te ayudará a resolver esta cuestión. Estás escuchando Vacía tu bandeja, un podcast sobre organización personal, creación de hábitos y simplificar. Hacer menos, pero mejor. Bienvenido al episodio 9 de Vacía tu bandeja. Yo soy Laura y con este episodio vamos a entrar un poco con el minimalismo. Vamos a ver cómo podemos eliminar el desorden visual que tenemos. Lo vamos a aplicar a algo bastante personal, nuestro ropero. Y lo haremos mediante la creación de un vestuario cápsula. Pero antes de entrar en materia, quiero responder una pregunta que me ha enviado Juanjo, un oyente. La traigo al podcast por si también te puede ayudar a ti. Escuchemos el audio. Hola Laura, pues aprovechando esta nueva opción que nos brindas de poder dejarte consultas, notas de voz, etcétera, que me parece muy interesante, pues aprovecho para hacerte una preguntilla de novato. A ver, mira, yo me hago un poco de lío entre lo que es una cita, un evento y una tarea. Para mí, pues una tarea sería, por ejemplo, preparar un examen, una cita, la cita que se puede pedir a un médico, y un evento, pues una reunión, por ejemplo. Pero, como te digo, me hago un poco un lío y no sé diferenciar muy bien esta terminología. Así que ahí te dejo esta duda que tengo para ver si lo puedes tratar un poquito en algún capítulo o por el grupo de Telegram, como quieras. Venga, muchas gracias por tu trabajo y un saludo. Ay, que no lo he dicho. Soy Juanjo, arroba jgurillo. Lo que Juanjo pregunta es cómo diferenciar tarea, cita y evento. Te cuento cómo lo veo yo. Para mí, una tarea es algo que tienes que hacer. Por ejemplo, escribir un informe. Sin embargo, una cita es un hecho para el que te comprometes con otra persona. Es un compromiso personal y si alguna de las dos personas no acude, el hecho no se da. Un ejemplo puede ser una reunión. Un evento es algo parecido a una cita, pero a mayor escala. El hecho se va a producir independientemente de que tú acudas o no. Un ejemplo puede ser un concierto de música. Espero que quede clara la diferencia entre estos tres conceptos. Y ahora sí que entramos en el tema de hoy. Como te decía, hoy te traigo un episodio minimalista. Vamos a ver cómo podemos eliminar el desorden visual de nuestro ropero. El desorden visual no es un desorden real, es más una sensación de desorden o caos que suele darse por un exceso de colores y formas en un mismo espacio. Realmente es aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida, pero creo que empezar por el ropero es una buena forma de comenzar a eliminarlo. Es algo concreto y un espacio pequeño. Aunque no es fácil, ya lo advierto, no porque sea complicado, sino por la carga emocional que puede tener. Lo que te propongo para eliminar este desorden visual es que crees un vestuario cápsula. ¿Y qué es un vestuario cápsula? Consiste en un número limitado de piezas de ropa y accesorios que permiten obtener un gran número de combinaciones. Esto, que parece limitante, es todo lo contrario, es liberador y tiene muchos beneficios. Veamos cuáles son. Beneficio 1. Conlleva una organización y limpieza. Te vas a quedar solo con lo que más te gusta y te queda bien. Ropa con la que te sientes a gusto, reduces la cantidad de cosas y es algo que libera. Te sientes más ligero. Beneficio 2. Al reducir el número de piezas, simplificas tus elecciones. Es más sencillo elegir, porque no tienes demasiadas cosas. El beneficio número 3. Ahorras tiempo. Al ser más fácil elegir, lo haces más rápido, sobre todo porque la ropa ya la tienes combinada entre sí, lo cual ayuda mucho. El buscar qué ponerse ya no es un problema. Beneficio 4. Te ayuda a planificar qué es lo que necesitas a la hora de comprar y desaparecen las compras compulsivas que normalmente no llevan a nada bueno. Beneficio 5. Ahorras dinero. Al tener las compras planificadas, puedes aplicar un presupuesto concreto a ellas. Beneficio 6. Creas tu propio estilo. Esto me gusta mucho. Con las prendas que te quedas, puedes crear tu propio estilo y planificar las compras de acuerdo a él, fomentando la creatividad en múltiples combinaciones. Y beneficio 7. Aumentas la confianza en ti mismo, porque te sientes bien con lo que llevas. Esto parece que no, pero es muy importante y puede marcar diferencia. Ahora que ya sabes los beneficios, vamos a ver cómo puedes crear un vestuario cápsula. A simple vista, parece una cosa sencilla, y lo es, pero te voy a dar unas pautas que si las sigues te será más fácil y tendrá más sentido. Hace aproximadamente un año decidí aplicar el minimalismo en las diferentes estancias de la casa, y una de ellas era el ropero. En ese momento no conocía nada de esto, aunque sí había oído hablar del proyecto 333. Por tanto, lo que hice fue una limpieza según mi criterio personal, que es válido perfectamente, pero al tiempo, al seguir introduciéndome en esto del minimalismo y comenzar a leer de diferentes fuentes, descubrí el vestuario cápsula. Y después de haberlo analizado y ver diferentes formas de construir uno, me di cuenta que había cometido algunos errores. El error más grande fue no quedarme con la ropa que más me gustaba y la que mejor me quedaba. Fui más práctica, me quedé con la que realmente me ponía, aunque no fuera la que mejor me hacía sentir. Y esto, aunque no lo parezca, tiene mucha importancia. No creé un vestuario, eliminé lo que no me ponía por las razones que fuera. Por eso creo importante darte estas pautas, para que construyas el vestuario que realmente te guste. Los pasos son los siguientes. Paso 1. Vaciar el ropero. Hay que sacarlo todo. Una vez que lo saquemos todo, iremos pieza por pieza decidiendo si se queda o no. Haremos 4 pilas. Una para lo que nos encanta, lo que nos gusta. Otra para lo que no termina de encajar y no sabes si deshacerte de ello o no. Para lo que no quieres, que será para donar o vender. Y para lo que es estacional, que se guardará luego en cajas. Al final, te has de quedar con aquellas piezas que más te gustan y te sienten bien. Lo que te encanta. Como se suele decir, con la ropa que amas. Y esta será la que vuelva al ropero. Lo que está en la pila 2, por el momento, lo vas a guardar en una caja o bolsa de almacenaje y la vas a dejar estar. Si al cabo de un año no has necesitado nada de ahí, igual tienes que pensar si la debes eliminar. Pero eso es para otro episodio. Lo que está en la pila 3 es lo que no quieres, pero que está en buenas condiciones, así que lo puedes vender o lo puedes donar. Lo metes en caja y lo llevarás a los sitios indicados. Y en la pila número 4 estará la ropa que se usa en estaciones concretas. Estas también se guardan hasta que llegue la estación. Paso 2. Una vez que sabes lo que te quedas, crea una guía según tipo, color, estilo, estación, textura y todo lo que creas necesario detallar de las piezas que tiene. Este paso hay que hacerlo bien porque es la base del siguiente y de tu vestuario. Paso 3. Con la guía anterior, crea tu propio estilo. Define qué estilo quieres seguir según las piezas que tienes y las posibles combinaciones que puedes tener. Crea un nuevo espacio y posibilidades. Paso 4. Una vez que tienes tu estilo y las combinaciones posibles, identifica los vacíos. ¿Qué te falta para completar ese estilo que has definido? Paso 5. Pon un presupuesto y haz un plan de compra para las necesidades inmediatas. Tal y como te dije antes, son compras planificadas y no de impulso. Y con esto ya tendrías tu vestuario cápsula preparado para usar. Puedes crear tantos como necesites, por estaciones, o una para trabajar y otro para cuando no trabajas. Según las necesidades y circunstancias de cada uno, tendrás suficiente con un solo vestuario o necesitará varios. Este proceso ha de ser una experiencia divertida y motivadora. Un proceso de cambio, de revisión interior. Usa esta guía y verás cómo te facilita el proceso. Y con esto termino el episodio de hoy. Si tienes dudas de cómo hacer alguno de estos pasos o quieres comentarme alguna otra cuestión, puedes escribirme al correo vaciatubandeja@gmail.com o si no, a Twitter o Telegram, donde puedes encontrarme como Lormes16. O también puedes enviarme un audio desde la web del podcast, vaciatubandeja.com. Puedes grabar tus audios directamente desde la web con tus comentarios, sugerencias, dudas que puedas tener de los temas tratados o temas de los que te gustaría que hablara en el podcast. Es muy fácil de enviar y una forma muy buena de que puedas participar. También puedes comentar los episodios uniéndote al grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja. Y si llevas un bullet journal, compartirlo con otros usuarios uniéndote al grupo de bullet journal también en Telegram. Otro sitio donde puedes escuchar este podcast y dejar tus reseñas es en podcast.com, iVoox, Spreaker y iTunes. Entonces, ¿te animas a eliminar el desorden visual y crear tu vestuario cápsula? ¿Habías oído hablar de él? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. Hasta el próximo episodio.